despedida. Estoy delirando y estoy solo como un barco a la deriva. Y ahora te fuiste. Volando y ojalá no te arrepientas cuando decidas.